Secretaría del Comité 68. ¡Uno, compañeros! Hemos atendido el llamado de los estudiantes normalistas de la FEX a participar en esta movilización junto con una cantidad de organizaciones, porque en verdad se está dirimiendo un problema de mucha gravedad, de mucha trascendencia, y que se está conduciendo de la manera tradicional, que es llevarlo a un estancamiento sin que haya verdaderas soluciones de justicia. La decisión de presentarse en la Cámara de Diputados para hacer un balance general de todas las reclamaciones que se están presentando es muy importante. Y aquí se esperaba que estuvieran presentes los diputados que acaban de nombrar una comisión especial para seguir el caso de Ayotzinapa, y por lo que se ve no están. Y quién sabe cómo se van a informar de lo que aquí se dice, que es extremadamente importante para la definición de las características políticas de este conflicto. Los señores no están. Están jugando ese papel en donde todos los funcionarios públicos buscan evadir su responsabilidad o atenuarla o simular que están haciendo algo, y a lo más que se ofrecen es a presentarse como coyotes, como gestores para promover alguna mesa de diálogo con los supuestamente responsables de dar solución. Pero también en eso hay una experiencia muy triste en México. Las mesas de diálogo no han sido serias y en cambio han servido para apresar a los dirigentes de los movimientos de manera traicionera. Y eso se da desde a los zapatistas, cuando la invasión de las Cañadas, que los tomaron presos a los que estaban, o los empezaron a perseguir. Eso pasó con Flavio Sosa, con las cosas de Oaxaca. Eso pasa con los que se presentan a ese tipo de discusiones. Y entonces les parece muy extraño que los movimientos populares reclamen en la calle que las soluciones se den abiertamente. Hoy hay una oportunidad de que este tipo de cuestiones se abran en los espacios de discusión reales y en donde todo el mundo asuma sus responsabilidades. Se ha tratado desde 68 y en una cantidad de casos de crímenes de Estado, que quiere decir que están involucrados los distintos instituciones y los distintos poderes en desarrollar una política represiva que es contraria a la ley y que no cumplen ellos mismos con las obligaciones que se impusieron a sí mismos con las leyes que ellos mismos dictaron. Hay una hipocresía en el manejo de la ley. Todo el problema de la impunidad está basado en esto. Si agarran presos a algunos que todo el mundo sabe que son traficantes de droga, no hay pruebas para incriminarlos y los tienen que soltar. Si toman preso a Echeverría porque es responsable de un genocidio, un descarado magistrado dice que no hay ninguna prueba que lo incrimine directamente. Esos caminos de la letra chiquita de la ley, en donde los derechos están en la Constitución y todas las trampas están en la letra chiquita de los contratos bancarios y en la letra chiquita de los reglamentos y en la letra chiquita en donde dicen no les podemos dar la información, el IFAI, porque las investigaciones y las averiguaciones son secretas y porque no podemos lastimar la dignidad de unos personajes indiciados como responsables, porque no podemos lastimar su honra. Bueno, esta es la oportunidad de que se discuta políticamente en la Cámara de Diputados y además que se discuta con todas sus implicaciones políticas, porque lo que está atrás es el problema de las elecciones del 2012, en donde están peleando los distintos partidos y están haciendo uso de toda clase de maniobras para perjudicarse o para beneficiarse en esta lucha de poder. ¿A qué narco se le ocurre que lo que hay que hacer es ametrallar un consulado de los Estados Unidos? ¿A qué narco se le ocurre que hay que incendiar un casino? ¿A qué narco, por más que salgan 4 o 5, que son los ejecutores, pero quiénes son los autores intelectuales de ese tipo de cosas y de las implicaciones? Lo que está pasando en Guerrero da mucha luz de ese tipo de cosas. Hay luchas políticas que se expresaron desde el primer momento y que lo dijeron en el primer momento todos los involucrados, que investiguen a la Policía Federal, que investiguen a los ministeriales, y si no, se va uno para atrás, que investiguen al Vester. El Vester estuvo hablando y estuvo promoviendo una campaña de violencia en Guerrero en donde las escuelas paraban porque estaban amenazadas por el narco. Y nunca se supo cómo eran esas extorsiones, ni quiénes eran, ni cómo se resolvían, ni nada de nada. Pero tuvo parado el Estado, lo mismo que hizo en Oaxaca. Y todo eso está encubierto con un papel muy triste de los medios, que es la estigmatización, y automáticamente salen con todos los prejuicios. Cuando hablan de quienes están involucrados, le ponen encima una mala fama que le han creado. Y yo quiero hoy decirlo para que lo oigan los diputados y para que se discuta a nivel nacional la tremenda importancia de lo que estaba comentando el primer compañero, hablando de la alta calidad y de los estudios de los normalistas rurales. Nada más para dar un dato que se había que refrescárselo a todos los diputados. En los exámenes de calidad, el 90% de los egresados de las normales rurales los pasan. Y además, en la característica individual, los que tienen las mejores calificaciones, muchos son normalistas rurales. Entonces, ese tipo de cosas no, se tienen que decir en la calle, parecen como autocertificaciones, de sí somos muy buenos alumnos. Son muy buenos alumnos los estudiantes de las normales y los han tratado como han tratado a todos los estudiantes, también a excelentes estudiantes que eran antes de 68. Así cerraron la Universidad Michoacana, así cerraron, así agredieron a la Universidad de Puebla, así agredieron a la Universidad de Nuevo León y a la de Sonora. Y todo eso fueron los antecedentes de un movimiento de indignación generalizado que fue el movimiento de 68. Lo tremendamente significativo de los acontecimientos de Ayotzinapa en Guerrero es exactamente lo mismo, que están agrediendo a una institución que lleva 88 años de creada y que lleva 76 años de organización, que es un bastión de la lucha popular para dirimir y para atizar una política de violencia entre estos. Esas cosas es lo que constituye el juicio político que se debe de reclamar. No solamente la responsabilidad directa de dos o tres, sino la responsabilidad de todos. Y de la misma manera se pueden tomar medidas para desescalar esta espiral de fuerza y de violencia, de conflicto. Por esas razones, la Cámara de Diputados tiene obligaciones políticas inmediatas y no ese papel nada más de coyotes de andar tramitando tres o cuatro audiencias, que fue lo que anunciaron, que iban a promover una audiencia de los estudiantes con el gobernador y una audiencia de los estudiantes con Genaro García Luna y una audiencia con los de la comisión. No, ellos tienen que tomar posiciones absolutamente claras y, por ejemplo, tiene que darse garantías de que el sistema de normales rurales no solamente va a continuar existiendo, sino que tiene que reconstruirse y abrirse todas las normales rurales que han sido cerradas con violencia, Bakumatzay, El Meche, y todas las normales que permanentemente están agredidas y que están en esas circunstancias. Y además, tiene que considerarse que las normales rurales son instituciones de Estado, de manera que de manera natural los egresados tienen automáticamente garantizadas sus plazas de trabajo, porque son escuelas de enseñanza específica para resolver problemas nacionales. No salen al mercado a ver quién quiere contratarlos. Existe la obligación de contratarlos porque son escuelas creadas por el Estado para resolver problemas del Estado. Y es un derecho. Cosas que la Cámara de Diputados tiene que empezar por decir, y además decirlo en términos concretos. No es admisible de ninguna manera las declaraciones que están haciendo una serie de funcionarios. Por ejemplo, Lujambio. ¡Que chingue a su madre! Por ejemplo, Lujambio, que dice, los estudiantes de Guerrero se están excediendo. Los que se excedieron fueron sus antecesores, que eran exactamente los cristeros que persiguieron a los maestros rurales y que los perseguían con violencia estigmatizante. Que eran desorejando a los maestros rurales que estaban cumpliendo una función de transformación en el país. Y esos son los que pretenden modificar el sistema de enseñanza, que es lo que estaba señalando el compañero. Pues eso hay que discutirlo en la Cámara de Diputados y todos los partidos, todos, tienen que asumir posiciones respecto a eso. La señora Josefina Vázquez está hablando de los problemas nacionales y se hace eco de todas las teorías del señor Genaro García Luna de lo que hay que hacer para remediar la violencia. Y lo que hay que hacer para remediar la violencia es lo que hicieron en Guerrero. Los programas de Guerrero Seguro y de Veracruz Seguro y de Sonora Seguro, que es intervenir. Y cuando intervinieron en el Estado, entonces no se sabe quién fue el responsable de desatar la violencia. ¿Fueron los federales, la policía estatal controlada por los federales, o fueron la policía municipal de Chilpancingo? Y todos se echan la bolita unos a otros y buscan que se abra una investigación que no tiene resultados perpetuos. Esa es la condición. Ahora, esto nos involucra a todos, porque todos estamos en las mismas. El ESME tiene exactamente la misma trayectoria. Le ofrecen una solución, los engañan, no les dan la respuesta en el momento. A nosotros en 68, en los juicios penales, estamos en las mismas, con la salvedad de que tenemos adelantados juicios internacionales y entonces tienen que responder a reclamaciones internacionales. Y ese tipo de cosas obligan. Por cierto, está suspendida generosamente de parte de los organismos internacionales una visita a México para investigar las ejecuciones, técnicamente como se llaman estas, las extrajudiciales, los crímenes extrajudiciales del gobierno, porque se les complicó con el problema de las agresiones a los migrantes. Todo esto va constituyendo el movimiento social. Entonces nosotros estamos presentes en esta movilización que está abriendo el camino para que se abra la discusión política seria en el país, y que eso, el espacio natural es la Cámara de Diputados, en donde están representados todos y todo el mundo tiene que hablar y asumir sus responsabilidades. Y por eso nos presentamos, y junto con nuestra obligación solidaria, porque hemos participado en movilizaciones con los estudiantes de campesinos socialistas desde hace mucho tiempo juntos. Ellos fueron uno de los contingentes más importantes en la marcha del 2 de octubre pasado, por ejemplo. Y estas responsabilidades solidarias mutuas se están cumpliendo como debe de ser de todos. La nobleza obliga, y los estudiantes normalistas han mostrado una nobleza excepcional con el pueblo de México y con todos sus contingentes en cada uno de los casos. Aquí estaremos con ellos sin ninguna duda, y pueden contar con nosotros para las cuestiones que sean necesarias.